en esta mañana, que por la obra preciosa y fiel de tu Espíritu Santo, Señor, sin el cual nada sería posible, podamos nosotros tener entendimiento espiritual, recibir revelación, recibir, Señor, de tu gracia, para poder comprender las verdades eternas que, Señor, tú usas para edificación de nuestra vida y para que nosotros, Señor, tengamos de dónde echar mano para vivir una vida cada vez más agradable a ti. Señor, tenemos en nosotros esta esperanza. Tenemos en nosotros este deseo, este anhelo de, Señor, ser fructíferos, de ser agradables delante de ti. Y que tu iglesia, en verdad, Señor, esté dentro, siempre dentro de tus propósitos. Sabemos, Señor, que carecemos de muchas cosas, pero te contamos contigo y sabemos que tú vas a obrar y que vas a terminar la obra que comenzaste. Bendito seas, Señor. Gracias por todo, por tu ayuda bendita, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Bien, dentro de las siete cosas que Dios quiere para todos, nos hace falta ver una. Y bueno, la última que veíamos, la sexta cosa que Dios quiere para todos, es que todos maduremos. Gloria al Señor, y que todos al madurar, bueno, pues estemos mostrando ese fruto que no es otra cosa que Cristo apareciendo en nuestras vidas. Y en manera práctica esto se refiere a nuestro carácter, que seamos transformados a la semejanza de Cristo y que seamos como Él es en cuanto a carácter. Esto quiere decir las manifestaciones del fruto del Espíritu, manifestaciones que tienen que ver con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Y este conjunto de características o carácter es precisamente la mejor fotografía de Cristo que la Biblia nos da y que Dios quiere que aparezcan también en nosotros. Realmente esta es nuestra relación con Dios mismo, porque es Dios mismo el que aparece en nuestras vidas, es Dios mismo el que está siendo formado en nuestra alma. Nuestra alma está siendo transformada a la semejanza de Cristo, y esta es una obra completa de Dios. Dios está involucrado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en que nosotros seamos llevados a la madurez. Dios quiere que todos maduremos, pero no todos van a madurar. Habrá muchos cristianos que se estancarán en su vida, que se conformarán con poco y que estarán continuamente resistiendo la obra de Dios y evitando el compromiso y evitando el que realmente las cosas que Dios quiere, que Dios se ha propuesto, puedan ser llevadas a cabo. Y bueno, pues es una vida como está ilustrada en la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Un pueblo que, teniendo oportunidad de entrar y conquistar, se quedó postrada en el desierto. Y allí donde ellos se quejaron, allí murieron. Ahí donde ellos estuvieron lamentándose, ese fue el lugar donde ellos finalmente quedaron. Y bueno, Dios quiere que heredemos. Dios quiere que nosotros entremos y maduremos y poseamos y fructifiquemos. Y esto, hermanos, nos habla de una vida de servicio. Esto nos habla de una vida en la cual, hermanos, Cristo pueda fluir a través de nuestras vidas y pueda hacer las cosas, continuar haciendo las cosas que Él hizo cuando estaba en la tierra. Y eso es lo que nos convierte realmente en miembros del cuerpo de Cristo. Miembros que estamos activos, que estamos fluyendo, que nos estamos moviendo, a través de los cuales Dios está manifestando. Bendito sea el Señor. Entonces, esto es algo maravilloso, esto es algo que está en la voluntad de Dios, esto es algo que tiene que ver contigo. Dios lo va a hacer contigo o sin ti, pero Él te ha invitado y Él tiene en su corazón el que tú seas parte de este mover maravilloso en el que Dios se sigue manifestando en la tierra a través de los creyentes, a través de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y todo esto, hermanos, requiere de nosotros una respuesta. Requiere de nosotros el que nosotros tomemos decisiones firmes en nuestra vida, el que nosotros estemos renunciando aún a cosas buenas con el propósito de obtener lo mejor. La Biblia dice, para que discernáis lo mejor, y seáis sinceros y sin ofensa en el día de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros vayamos a más, que el amor de Dios abunde más y más en nuestros corazones, en toda ciencia y en todo conocimiento. Bendito sea nuestro Dios. Y la séptima cosa que Dios quiere para todos, pero obviamente solo algunos lo van a tener, y no porque Dios no quiera que todos lo tengan, Dios lo quiere para todos, pero no todos están dispuestos a caminar hasta este punto. Y esto, hermanos, tiene que ver con que Dios quiere que todos nos sentemos en el trono. Bendito sea el Señor. Dios quiere que todos nos sentemos en el trono. Dios no hace acepción de personas. Allí empezamos en nuestro mensaje. No quiere Él dejar a nadie fuera. Él no discrimina. Él no deja a nadie fuera. Sin embargo, una de las cosas importantísimas es que Dios está poniendo condiciones para sentarse en el trono. Y entonces, cuando nosotros nos sentemos en el trono, realmente vamos a estar disfrutando de la plenitud de la gloria de Dios. Y hermanos, esto es realmente algo maravilloso, porque va a mostrar que Dios se va a salir con la suya, la preeminencia de su voluntad. Él se va a salir con la suya, Él va a lograr lo que se propuso. Y bendito sea nuestro Dios, todos nosotros estamos invitados, todos nosotros estamos siendo invitados de parte de Dios a participar. Si leemos nosotros en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, Apocalipsis 3, 21, ahí nosotros encontramos esta palabra tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Dios está hablando a todos los creyentes. Dios está hablando a todas las iglesias. Dios no está dejando a nadie fuera. Dios está invitando a todos. De hecho, el versículo anterior, el versículo 20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de dónde está el Señor? Está a la puerta de la iglesia. Es un Señor que está tocando a la iglesia para que la iglesia le abra. Este texto muchas veces es usado a los perdidos, es usado a la gente que no conoce a Dios. Pero no está a la puerta del corazón de un incrédulo, está a la puerta de la iglesia. Y es la iglesia que tiene a Cristo afuera. Es la iglesia la que tiene a Cristo no incluyéndolo dentro de sus planes. Y entonces dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno abriere, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere intimidad, Dios quiere comunión, Dios quiere una relación maravillosa con Él. Y está afuera de la iglesia tocando, y la iglesia que le abra, el corazón que se abra, será un corazón que podrá disfrutar de esta relación. Y además, esto está el Señor calificándolo como victoria, al que venciere. Quiere decir que abrir la puerta es una victoria. Quiere decir que el corazón puede estar cerrado o abierto a esta situación que Dios está poniendo delante. Y entonces Él está diciendo: el que abriere la puerta, el que venciere, a ese yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y fíjense cómo el modelo es Él, así como yo he vencido. Hermanos, ¿cómo es que Cristo venció? ¿Cómo es que Cristo pasó por diferentes situaciones que se interpusieron para que Él no hiciera la voluntad de Dios? ¿Y cuál fue la clave de Cristo para caminar y perseverar en la voluntad de Dios? ¿Cuál fue la clave de la victoria? Mantener su corazón totalmente abierto a Dios. Hermano, el problema de nuestra vida y nuestros problemas con Dios es que tanto está nuestro corazón abierto a Él. ¿Qué tanto le objetamos? ¿Qué tanto lo condicionamos? ¿Qué tanto estamos aceptando plenamente o parcialmente la voluntad de Dios? Los problemas, hermanos, que tenemos con Dios se dan no porque Dios nos esté discriminando, sino porque nosotros estamos diciéndole a Dios, aquí marqué mi raya y de aquí tú no pasas. Mi puerta está abierta solamente en esta parte nada más. Pero mi corazón no está totalmente abierto, no soy un incondicional. Bueno, Pedro estaba mostrando cierto afecto por el Señor, pero en el corazón de Pedro no había una entrega incondicional. Sin embargo, el Señor le está preguntando, ¿me amas más que estos? Esa es la pregunta clave, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia entre la victoria y la derrota. ¿Cuánto amas al Señor? Yo quiero que te preguntes en este momento, ¿cuánto amas al Señor? ¿Hasta dónde estarías dispuesto? ¿Hasta dónde estarías dispuesto? Porque una vez un joven me dijo, con Dios hasta la conchinchina. Y esto quiere decir allá por la tierra del fuego, un poquito más allá. En el extremo totalmente sur de América. Y al día siguiente ni al culto quiso ir. Y uno dice, sí, Dios, yo quiero seguirte donde quiera, como sea. Pero si no tengo el coche, no voy. Es la ciudad muy peligrosa, hay muchos asaltantes, el metro está apestoso. Ponemos diferentes situaciones cuando ya se trata de hacer las cosas. Es el único día que me levanto más tarde. Toda la semana estoy en friega. Y el único día que me levanto un poquito más tarde es el domingo. Y quiere que llegue más temprano. Pues, ¿de qué se trata? Hermano, si se ama, no le pesa a uno. Si uno ama, no le pesan esas cosas. Estoy poniendo ejemplos prácticos que nada tienen que ver con la iglesia. Simplemente son suposiciones porque he visto en otras iglesias que pasan cosas. Digo, porque luego algunos me ven feo. Y pues feo ya estoy. Hermanos, necesitamos realmente abrir nuestro corazón. De eso se trata el asunto. El vencedor tiene su corazón totalmente abierto a Dios. Y las personas que no caminan en victoria, realmente lo que pasa es que tienen entreabierto su corazón. Tienen una sección de su corazón, tienen una recámara de su corazón, tienen una parte de su corazón abierta al Señor. Pero han marcado líneas muy definidas en las cuales dicen, no estoy dispuesto a caminar en esta área, no estoy dispuesto a soltar esta cosa, no estoy dispuesto a hacer tal o cual otra cosa. Pareciera como que la voluntad de Dios es demasiado pesada. Y la voluntad de Dios es la única que nos puede llevar a ser verdaderamente dichosos. La buena voluntad de Dios se llama agradable y perfecta. Nunca la Biblia nos habla de un Dios cruel que tiene complacencia en torturarnos. El problema de tus sufrimientos, el problema de que no saques provecho de tus sufrimientos, es que inculpas a Dios de tus sufrimientos. Y no lo haces en la manera adecuada. La manera adecuada de inculpar a Dios es dándole gracias. Pero cuando tú le reprochas, ¿por qué Dios tú permitiste que el diablo me ataque? Pues porque Dios crió al diablo para atacarte, pero a ti ya te dio las armas para defenderte y vencerlo. ¿Qué debo hacer cuando me están asaltando con una pistola en la mano? Pues hablar en lenguas, ni modo que saques un rifle. ¿Qué debes hacer? Lo que debes hacer es usar tus armas espirituales porque tu lucha no es contra carne y sangre. No se trata de ver si ya sabes karate y si le vas a tirar la triple voladora de reversa. Lo que tienes que hacer, hermanos, es usar esos recursos espirituales que tú tienes. Porque tu lucha no es contra ese asesino, no es contra ese ladrón. Tu lucha es contra el diablo que está detrás de ello. El diablo te ataca y te resientes con Dios. Ya no voy. Ya no hago. ¿Por qué? Porque Dios permitió que el diablo me zarandeara. ¿Y quién está a la diestra del Padre intercediendo por ti? ¿Y quién está dentro de ti intercediendo por ti? No. El Espíritu Santo. A la diestra del Padre está Cristo intercediendo por ti. Dentro de ti está el Espíritu Santo intercediendo por ti. Hermanos, tenemos tantas cosas para vencer. La Biblia dice, no temáis los que matan el cuerpo, pero ya no pueden hacer nada más. Solo matan el cuerpo. Y tú no solo eres cuerpo. Si solo fueras cuerpo, pues amolado estabas. Pero eres espíritu, alma y cuerpo, y solo pueden matar el cuerpo, solo pueden tocar lo material. Entonces, ¿por qué no abrir el corazón de capa, así abrirse de capa y decirle, Dios, tienes todo mi voto de confianza, y aunque no me expliques lo que está pasando, aunque no sepa ni entienda nada, confío en ti? ¿Cómo venció Cristo? ¿Cómo venció Cristo? Los ángeles vinieron y pelearon por él y destruyeron al imperio romano y acabaron con el Sanedrín y se echaron a todos los fariseos. ¿Cómo venció Cristo? Se sometió como una criatura débil, se sometió a todos sus enemigos como si él no pudiera librarse. Hermano, tal vez tú estás en circunstancias en las cuales quisieras pero no puedes librarte, pero Cristo sí podía librarse. Él le dijo a Pedro, yo ahorita nada más una pequeña oración de 2 segundos, un suspiro a mi Padre y 12 legiones estarían aquí. ¿Tú quisieras ese suspiro, que Dios te hubiera dado ese suspiro y 12 legiones vinieran a defenderte? Pero hermanos, entonces, ¿cómo se cumpliría la voluntad de Dios? La victoria no está en que no te pase nada. La victoria es que nada te tumbe. El ánimo. Que pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Sea tan confuso, sea tan terrible, sea tan contradictorio, tan absurdo. Pase lo que pase, no pierdas tu paz. Eso es lo que Dios quiere que tengas claro. Dios no te dijo, mira, en el mundo tendrás vacaciones. Pero el texto dice, en el mundo tendréis aflicciones. Mas confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, cuando la paz de Dios viene al corazón y todo está de cabeza y todo está terrible, hermanos, lo maravilloso es que esa paz nadie la puede tener sino solo nosotros. ¿Acaso estás volteando a todos lados y te encuentras a toda la gente alegre? ¿Que no los hospitales están llenos? ¿No las cárceles están llenas? ¿No la ciudad está llena de un montón de gente haciendo cosas violentas, cosas malas? ¿No está sufriendo la humanidad? ¿Sí o no está sufriendo la humanidad? Hermano, ve a los hospitales, ves lágrimas por donde quiera. Ves caras llorosas, ves caras tristes, caras largas. Y cuando a ti te toca ir, ahí te quejas como si no tuvieras Dios. Ellos tienen ídolos y se aferran a sus ídolos. Y tú que tienes al Dios vivo, te estás quejando. Un vencedor no se queja. Un vencedor no le dice, ¿por qué a mí, Dios? Un vencedor no dice, todo yo, todo yo. Pedro acababa de ser corrido, amenazado, y lo agarraron y en pellones lo echaron fuera y le dijeron, no te queremos ver otra vez por la ciudad, nunca más. Y dice que él estaba gozoso de haber sido tenido por digno de haber padecido afrenta por el nombre. Y sacudió el polvo de sus pies. Y eso significa mínimo un guarache brincado. Ya se sacude uno los pies, se queda el polvo allí, y la Biblia dice, cuando te corrían de una ciudad, sacude el polvo de pies para testimonio a ellos y vete a la que sigue. ¿Qué es el concepto de vida cristiana que tenemos en la cabeza? ¿Qué es lo que nos han vendido? ¿Qué es lo que nos hace quejarnos? ¿Qué es lo que nos confunde? ¿Por qué un cristiano puede estar confundido? Si Dios nos lo advirtió, Él dijo, si te matan, habrá gente que piense que le hace un servicio a Dios. Pero yo te lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda sepas que eso es mi voluntad. Yo ya te lo había dicho antes. Y tú dices, no, yo por eso no me comprometo, hermano. Yo por eso no me comprometo, yo por eso así a la orillita del cristianismo. Y mejor me sigo ahí coqueteando con el mundo, haciendo las cosas del mundo, para disfrutar un poco la vida. Hermano, eso no es disfrutar la vida, eso es vivir en el engaño. ¿Tú crees que el diablo te va a dejar que andes por sus rumbos sin tocarte? ¿Sabes que lo más horrible que te puede pasar es que cuando estás en esos rumbos, el diablo te toque y tú no tengas la paz de Dios para enfrentar esa situación, porque sientes condenación en tu corazón por estar haciendo cosas de la carne? No somos más listos que Dios. Dios no puede ser burlado. Pero Dios dice, como yo he vencido. El que venza como yo he vencido. ¿Cómo venció él? Hermanos, la victoria de Cristo es la cruz. Y la cruz es la cosa más contradictoria que puede existir. Mataron a un inocente. Tocaron al Hijo de Dios. Se atrevió el diablo a hacer tal cosa. Se ensañó contra Cristo. Era la hora de las tinieblas y parecía que Cristo había quedado desprotegido. Pero era la voluntad de Dios, nadie me quita la vida, yo la entrego. Yo tengo poder para ponerla. Tengo poder para volverla a tomar. El diablo quedó derrotado porque tocó a alguien inocente. A ti y a mí el diablo nos puede tocar porque nosotros tenemos cola que nos pisen. Pero Cristo no tenía nada. Tocó a un inocente y así que perdió los derechos de todos los que creen en Jesucristo, porque al tocar a un inocente, hermanos, Él muriendo por nosotros, nosotros quedamos protegidos bajo su sacrificio. Ya no nos puede tocar el diablo igual. Solo con permiso divino y propósito divino el diablo nos puede tocar. Y a veces dices, ¿qué estará haciendo Dios en mi vida? ¿Por qué permite que yo venga al hospital? ¿Por qué permite que a mí me pase esto? ¿Por qué permite que a mí me pase el otro? ¿Por qué permite que yo pierda esto? ¿Por qué permite que Dios pierda al otro? ¿Quieres saber por qué? Porque Dios quiere que seas un vencedor. Y la forma de ser vencedor, hermano, no es que vayas y te pelees con el vecino y le rompas el hocico, digo, la boca. Y que digas, Dios, úngeme para que le dé el duro. Sino para que le digas a tu esposa, prepárate un pastel para llevarle al vecino que tanta lata nos da. Porque la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Un vencedor usa el bien. No se pone al nivel del diablo. Un vencedor camina en victoria porque tiene en su corazón una total disponibilidad a Dios. Una total disponibilidad a Dios. Cuando el amor está encendido, nada nos pesa. Hermana, y dije hermana porque son las que ven las novelas. Y las novelas, hermano, son puras tragedias ahí, de un montón de enredos, Pero lo que triunfa siempre en las novelas es el amor. Y vencen todas las dificultades, todas las cosas que hacen las mujeres malas para quitarle el novio bueno a la heroína. ¿Sí o no? Ese es el resumen de todas las novelas. Ponle colores, cámbiale caras, pero es la misma gata revolcada. Y ahí están las hermanas chilla y chilla. Yo me acuerdo una hermana, ya una novela famosa que pasó hace 30 años. Y la hermana pasó al frente, allá en la iglesia donde yo iba, y testificó. Dice: hermanas, yo no sé ni cómo empezar para decirles todo lo que me ha pasado, pero más o menos como simplemente María. Y lo más tremendo, hermanos, es que en la congregación, puras voces femeninas dijeron: ¡Gloria a Dios! Todas entendieron el testimonio. Y ahí se está reflejando la frustración, porque todas se identifican con la heroína. Todas las hermanas hasta se sienten guapas como la heroína. Porque nunca la heroína es fea, ¿no? No está así fea. Sino siempre bien bonita. Y tiene unos ojos tiernos que, cómo lloran. Y todas están ahí, vertiendo sus frustraciones ahí con la heroína. La realidad es cuando apagan el televisor y ven el espejo. ¡Tum! No son iguales. Pero en todas las novelas, hermanos, triunfa el amor. Y todas las que sufren, sufren, sufren y sufren y sufren y sufren y sufren y sufren y sufren y sufren. Pero al final triunfa el amor. Todo eso es pura fantasía, hermano. No necesitas una telenovela. Lo que necesitas es enfrentar con fe las situaciones de la vida real y ser vencedora porque amas a Cristo. Porque el amor de Cristo es el amor más grande que existe. Porque Cristo dio su vida por nosotros en una manera total, absoluta, sin reservas. Y Dios espera que le amemos sin ninguna reserva, sin ningún tapujo en nuestro corazón. ¿Amas a Dios? ¿Cuánto lo amas? ¿Hasta dónde estás dispuesto por el Señor? ¿Que te acierren? ¿Que te metan al bote? ¿Que pierdas el trabajo? ¿Que te quiten tu casa? ¿Que te lastimen? No solo que te pongan la pistola, sino que te la disparen. En ese momento dudarías de Dios y dirías: ay, sí, ya ahora sí, hasta aquí llegué. De aquí en adelante ya no sigo a Cristo. ¿O seguirías a Cristo de todos modos? ¿Por qué morían cantando los cristianos en el circo romano? ¿Por qué venían las fieras, hermanos? Y los cristianos estaban allí haciendo un grupito en medio del circo y toda la gente ahí ebrestada en las gradas y los animales hambrientos venían. ¿Y por qué Dios no los paró como paró a los leones de Daniel? ¿Por qué a Daniel sí le tapó la boca a los leones y por qué no tapaba la boca de los leones en el circo romano? Hermanos, porque el corazón de Daniel y el corazón de ellos era el mismo. Estaban dispuestos a morir. Que Dios quisiera librar a uno y a otro, no. No significa que el corazón de ellos era distinto. Daniel había estado dispuesto a morir entre los leones. Y si Dios lo guardó, fue porque Dios tenía un propósito. Y si Dios permitió que las bestias llegaran, y imagínate eso, y llega el león allí. Y le da el zarpazo así, y le rasga todo, y la sangre empieza a correr. Y le muerde el brazo y se lo arranca. Y la persona está viva. Y viene otro león y le jala el otro brazo, y entre los dos leones hacen pedazos a la persona. Y la persona está viva. Y la persona está cantando. La persona está alabando a Dios. ¿Te has imaginado eso? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? Hermanos, porque el canto de esos hombres daba más gloria a Dios que si Dios hubiera cerrado las fauces de los leones. Porque esos hombres estaban expresando su completa confianza en Dios y sabían que solo podían matar su cuerpo, pero su alma estaba intacta y su espíritu estaba perfecto. Pablo, no vayas a Jerusalén. Tantas cosas han profetizado acerca de lo que vas a sufrir allá: prisiones, tribulaciones, cárceles. No subas a Jerusalén. No me aflijan ustedes el espíritu, decía Pablo. No solamente estoy dispuesto a sufrir, sino estoy dispuesto a morir por el nombre de Cristo. Ninguna de esas cosas me mueve, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Lo que quiero es acabar mi carrera con gozo y cumplir el ministerio que recibí del Señor Jesús. Esa es la actitud de un vencedor. Ahora, cuando uno oye estas cosas, uno dice, pues solo que haya nacido en Jalisco, de esos machos, que todo lo aguantan, o de esos de Aguascalientes, donde dicen que en la vida no vale nada. Ya me corrigieron, Guanajuato, dicen. Donde aquel que saca la pistola y le sopla y le da vueltas aquí y echa 20 disparos y guarda sus pistolas y ya hay 20 muertos ahí, y que esa persona diga, no, dice, yo me muero donde quiera. No, hermano, no estamos hablando de esas cosas. No es eso lo que debe haber en el corazón de un cristiano: amor por su Señor. El amor que dice, estoy muy cansado y está muy lejos la iglesia, pero amo a mi Señor. Yo no puedo vivir sin Él, yo voy a estar allí porque allí está Él. Y no importa que me desvele. Mis hijos tienen que llegar a veces los domingos a hacer tarea en la noche, porque no se vale que se queden a hacer tarea. Pero tengo mucha tarea y mañana tengo examen. Pues tienes toda la noche para ponerte al corriente. Pero el tiempo de culto es tiempo de Dios, no es tuyo. No tomes lo que no es tuyo. El amor no anda con cosas, hermano. El amor se entrega. Esa es la victoria. Eso es lo que nos da victoria. Eso es lo que nos hace ser diferentes al resto. Eso es lo que nos hace no ser mediocres. Cristianos mediocres son cristianos que tienen su corazón entrecerrado, entreabierto, que están allí siempre poniendo pretextos, porque no son más que pretextos. Estoy hablando de aquellos, hermanos, que conste que lo aclaré antes. No quiero que aquí ninguno se me sienta, porque aquí todos son vencedores. No estoy haciendo así para que se caigan, ¿eh? Nada más para ir repasando a ver si salen los amenes por todos lados. Bendito sea el Señor. Por eso me quieren, ¿verdad? Porque los maltrato. Bendito sea el Señor, bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo. ¡Gloria al Señor! ¡El Señor es digno! Hermano, ponte de pie y sacúdete de cualquier cosa que te está oprimiendo. Dios habló de tristeza hoy. Echa la tristeza fuera de ti, quítalo como un trapo inmundo. Sacúdelo de tus pies, así dile, no tienes por qué oprimirme. Hermano, sacúdete toda opresión en este momento. ¿Amas al Señor? Eso es el motivo suficiente para estar, hermano, de pie. Amar al Señor es lo mejor. Esa es la clave de la victoria, hermano. Bendito sea el Señor. ¡Sacúdete! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Bendito sea Jesucristo, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Dile a tu problema, sal fuera de mí. No oprimas mi corazón. Dile a la tristeza, no tienes cabida en mí. Dile al problema, sácate de aquí. Tú no eres suficientemente grande para hacer que yo me entristezca o que yo me desanime, porque mi Dios es más grande que tú. ¿Tú lo crees? Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos hace caminar, hermanos. Ese es el combustible de la vida cristiana. El amor de Dios es lo que todo lo puede. ¿Quieres vencer? Bueno, pues allí está, hermano. Dios va a dar gracia abundante a aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas. Si Dios te pide que lo ames y que es muy celoso y te anhela celosamente, no es porque Él esté diciendo, ay, es que yo me quiero sentir tan amado. Es que Dios sabe que cuando tú lo amas a Él por sobre todas las cosas, estás por sobre todas las cosas. Siéntate. ¿Cuántos aquí son valientes, así que aman al Señor y le dicen al Señor contigo, de veras, Señor, voy a serte fiel? Voy a serte fiel, Señor. No importa lo que pase en mi vida. No importa lo que pase mañana. No importa lo que ha pasado. Yo te soy fiel. Porque te amo, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Jesucristo. Hermanos vencedores, vencedores. Dice Juan 1:16. Hay algo maravilloso que Cristo hizo. Y dice allí, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia por gracia, o gracia sobre gracia. ¿Habla de algunos o habla de todos? De su plenitud tomamos todos. Bueno, todos los que queremos. Y ese es lo que hace, hermanos, el que realmente unos sean derrotados y otros no, unos venzan y otros no. Es que cuando tu corazón está abierto a Dios, es cuando tú estás dispuesto a Dios, hermano, Dios va a dar siempre en demasía. La gracia, hermanos, no significa de que, bueno, tienes un enemigo de 80 kilos y entonces, bueno, pues Dios te va a dar la capacidad de ser más o menos peso, no sé qué peso será el de 80 kilos, peso, a ver, ustedes que saben de box, peso medio. Creo que los de 100 ya son los pesos completos, ¿no? Bueno, pues si te ponen uno de peso completo, pues Dios te va a dar para que estés de 100 kilos. No, hermano. La Biblia dice, donde abundó el pecado, ¿qué dice? Sobrepujó la gracia. Sobrepujó la gracia. Hermano, quiere decir que nunca Dios te va a poner al límite, así de decir, bueno, pues fui vencedor, pero apenitas. Fui vencedor, pero pues traigo toda la cara morada y por poco y tiro la toalla. No, hermanos, lo que Dios te está diciendo es que si el enemigo es grande, la gracia es sumamente más grande que el enemigo. Lo que te quiero decir, y lo que es importante, es que si tú abres tu corazón a Dios y lo amas con todo tu corazón, hermano, las cosas que Dios va a derramar sobre tu vida van a ser siempre mucho más abundantes que las dificultades que tengas que enfrentar. Nunca vas a pasar por algo en lo cual tú puedas decir, Dios no me ayudó. La mano de Dios no estuvo conmigo. Lo que tenemos que decir, aun cuando nosotros estemos dudando de Dios, es que a pesar de nuestras dudas, la mano de Dios se vio allí. Y si dudando nosotros la mano de Dios se ve, hermanos, ¿cómo no se verá la mano de Dios cuando nosotros estamos con el corazón totalmente abierto a Él? La Biblia dice, todos, aquí está la plenitud de Dios, aquí está la gracia de Dios. Ven, toma más, necesitas más, ven por más. ¿Tienes un gran problema? Hay más gracia que problema. Tienes que entender eso, hermano. No te vuelvas a resentir con Dios, no peques de esa manera. Luego con el rostro avergonzado tiene uno que venir delante de Dios y decirle, Dios, perdóname porque dudé de ti. Perdóname porque te reclamé. Con el rostro ruborizado así, ¿por qué? Porque a pesar de que somos infieles, Dios ahí ha estado. Dios nos ha sacado. A veces nosotros decimos, es que yo ya no aguanto, Señor, y tú dijiste que no dejarías que yo fuera tocado o tentado más allá de lo que puedo aguantar, y mira, ya me rebasó. Eso no es cierto. ¿Estás hablando? Sí. Entonces, ¿por qué dices que ya te rebasó? Lo que no aguanta es tu carne. Lo que no aguanta es que tu falta de amor, tu falta de apertura de corazón, te hace ver pesado aquello que estás teniendo. Cristo dijo, mi yugo es fácil. ¿Y mi carga? ¿Cómo es la carga de Cristo? ¿Para quiénes es ligera? Para los que aman, hermanos. Para los que han abierto su corazón y no le están poniendo a Dios cortapisas, no le están poniendo a Dios condiciones. Bendito sea Cristo. Bendito sea Dios, hermano. Allí en Hechos 11, versículo 22, Hechos 11. El versículo 22 dice, y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía, el cual como llegó y vio la gracia de Dios, regocijóse. ¿Qué es lo que vio él? Bueno, uno llega y ve gente. Uno llega y ve hermanos. Uno llega y ve, no sé, diferentes tipos de personas. Pero algo tenían todas ellas que fue notable y que Bernabé pudo ver en el rostro de ellos. ¿Qué es lo que vio Dios en Antioquía? Vio la gracia de Dios. ¿Por qué Dios bendijo tanto a Antioquía? ¿Por qué no le dio la misma gracia a otros? ¿Por qué Antioquía tenía este privilegio? ¿Por qué Dios derrama gracia? Hermanos, Pablo recibió la respuesta. Pablo no lo entendía, pero Pablo recibió una respuesta. Bástate mi gracia, porque mi potencia se perfecciona en tu flaqueza. Señor, que no sea yo probado. Señor, que no pase yo por esta prueba. Señor, que no sea yo avergonzado en esta manera. Señor, dame respuestas. Parece que no me escuchas. Es lo que Pablo decía. ¿Cómo permites que yo siga enfermo si yo predico sanidad divina? ¿Por qué permites que el diablo me abofetee el rostro? Y Señor, te ruego. Y la respuesta era, bástate mi gracia. Y la respuesta para todos nosotros es, bástate mi gracia. La respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros es, bástate mi gracia. Señor, ya no puedo más, bástate mi gracia. Señor, estoy tan débil, bástate mi gracia. Mi potencia se perfecciona en tu debilidad. Cuando llegaste al límite, allí empieza mi gracia. Ya no puedo más, bástate mi gracia. Él lo aprendió, Él nos lo enseña, Él lo dejó en sus epístolas, Él dejó este principio, y este principio es el principio, hermanos, de la victoria. No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, no es ni siquiera que somos bien machos. ¿De qué dicen? De Guanajuato. No, hermano. No es que tú seas muy grande, no es que alguien de aquí sea más grande, no es que yo sea más grande que alguno, no es que otros sean más grandes que otros. Es el Dios que tenemos. Y el Dios que tienes tú es el mismo Dios que tengo yo, el mismo Dios que tuvo Pedro y Pablo, que tuvo Daniel, que tuvieron los que murieron en el circo romano, es el mismo Dios. Y ese maravilloso Dios que nosotros tenemos, hermano, es el que nos da la victoria. Es el que nos imparte su gracia, y la gracia es la vida de Cristo fluyendo a través de aquellos que se rinden a Él. Dios nos quiere en victoria, hermano. Por eso era necesario sacudirse todo eso que te está produciendo tristeza, porque no viene de Dios. Y si ya distinguiste que no viene de Dios, pues hay que darle la torre. Y hay que salirse de opresión, hay que quitarse debajo de ese yugo, hay que aplastar aquello que nos aplastaba. Luego estamos, oren por mí, oren por mí, oren por mí. La cadena de oración, que oren por mí, que siga orando por mí, que no deje de orar por mí. Algunas veces ya no hay que orar, hermano. ¿Por qué clamas a mí? Dile a Israel que marche. Ese es un reclamo de Dios a un orador, alguien que estaba orando, que decía, la respuesta está en la oración. No, la respuesta está en la fe. ¿De qué sirve orar sin fe? Vamos orando hasta que descienda el poder de Dios. Está padre ese coro. Hermanos, que descienda el poder de Dios y vamos orando, van a ver cómo. Dios quiere vencedores. Los vencedores no los tumba nadie. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada. Nada puede parar a un vencedor. Un vencedor tiene sus ojos en el trono y un vencedor dice, yo quiero lo que Dios quiere. Hermano, me está planteando una vida muy difícil. Os lo he dicho antes, para que cuando suceda no os extrañéis. ¿Qué tal cómo uso el lenguaje bíblico? El Señor le dijo a Pedro, Pedro era competitivo, Pedro andaba brincando del barco, Pedro sacó la espada, Pedro quería el liderazgo. Él quería ser papa y nunca lo fue. Y cuando el Señor lo está restaurando, le dice, ¿me amas más que estos? Ahí está la clave. Ahí está la clave, hermano. Esa es la parte donde Dios quiere que nos detengamos y pensemos nosotros, realmente si yo quiero competir, si quiero ser mejor que alguien, ¿dónde está la respuesta de Dios? ¿Dónde está la llave que abre esa puerta de ser mejor que otro? ¿Dónde está? Amarlo más que nadie. ¿No le dijo, puedes más que estos? ¿Crees más que estos? Pedro debía ser el asesor, secretario de gobernación, de relaciones exteriores y más, para asesorar al Señor Jesucristo en todas las cosas en su nuevo reino. Él quería. Cuando Jacobo y Juan le dicen, yo quiero sentarme a tu derecha y a tu izquierda, ¿quién se enojó más? Pedro. ¿Por qué? Porque le ganaron. Y Dios le dice, ¿quieres competir, Pedro? ¿Quieres saber cuál es la clave para ser número uno, para ir más adelante que otros? ¿Sabes cuál es? Amarme más que los demás. ¿Amas más a Cristo que los demás? Voy a ponerlo así a nivel muy, muy... ¿Amas más a Cristo que a tu esposa? Qué raro está aquí la cosa. Dije, ¿amas más a Cristo que tu esposa? Y tres voces de mujeres dijeron, amén. Y ni un hombre. ¿Amas más a Cristo que tu esposo? ¿Amas más a Cristo que las sábanas? Es que las mujeres dicen, tú nada más te paras, te peinas y ya estás listo. Y yo tengo que hacer el desayuno y preparar esto y lo otro. Pues párate más temprano. Pues, oye, tienes que hacer todo eso y no te paras temprano. Pues qué onda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, ¿cuántas excusas? Desde que Abraham sacó su excusa esa de la mujer que tú me diste. Desde ahí, todo el tiempo el hombre anda buscando la vuelta para no enfrentar las situaciones que realmente son la verdad. La verdad es que no amamos a Dios como Él merece ser amado. Es que no lo amamos con esa intensidad. Es que queremos otras cosas buenas de la vida. Mira, hermano, cuando tú ames a Dios con todo tu corazón, Dios te va a dar añadiduras que nunca te van a atorar en tu vida espiritual. Si Dios no te da muchas cosas materiales, es porque esas cosas interferirían con aquello que Dios quiere en tu vida. Y como Dios te ama tanto, no te las da porque no son bendición, porque no son para tu bien. Pero cuando tú amas a Dios por sobre todas las cosas, nada te va a hacer daño y Dios te puede dar mucho sin que esto te atrape, sin que eso te haga daño, porque tu corazón no está allí, tu corazón está en Dios. ¿No puedes entender que esa es la llave de una verdadera prosperidad? Muchos hermanos tienen miseria en su vida espiritual porque codician, aman las cosas de la tierra. Cuando dejes de amar las cosas de la tierra, Dios te las va a poder dar y estas no te van a echar a perder. ¿No lo entiendes? Dios quiere que miremos al cielo. Dios quiere que le amemos, que lo esperemos, que estemos listos, provocando que Él venga. ¿Cómo se provoca que Dios venga? Para que Dios venga, para que Cristo venga, hay cosas que tienen que cumplirse antes. ¿Por qué la Biblia dice que pidamos que Él venga? ¿Por qué la Biblia dice que el Espíritu dice, ven Señor Jesús? Y la iglesia que es la esposa debe decir, ven Señor Jesús. Y la iglesia que no es la esposa debe decir, espérate tantito Señor Jesús. ¿Por qué la esposa desea que Cristo venga? Porque sabe, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hacen falta de mi familia 3 personas que se conviertan, que yo puse en fe delante de Dios y creo en Él. Decir ven Señor Jesús incluye a esas 3 personas, hermano. Porque está dentro de los pendientes que se tienen que cumplir. Porque Cristo va a venir cuando esos pendientes sean resueltos. Entonces, decir ven Señor Jesús es incluir en la oración todo lo que falta por cumplir de la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe mover el corazón de alguien que ama a Cristo. El que no amare la venida del Señor, sea anatema. Esa palabra es muy fuerte, hermano. Y yo pregunto, ¿amas la venida del Señor? ¿Estás amando la venida del Señor o estás pensando en que ya mero te da tu crédito para tu casa? ¿En qué estás pensando? ¿Qué llena tu corazón? Hermano, Dios es muy bueno. Nos ama tanto. Y nos bendice. Y a veces no entendemos sus bendiciones, pero Él nos bendice siempre. A veces nos bendice con dolor. Porque el dolor, lo que hace, hermanos, en nuestra vida, es ajustar nuestras prioridades. Me estaba platicando nuestra hermana Dorita. Ahora, por este problema que ella pasó, tenía algunas diferencias con algunas de las personas con las que trabajan en la casa donde ella trabaja. Y una persona de ella se acercó y dice, vamos a llevar la fiesta en paz. Algo pasó con este problema. Hay otras cosas que se han alineado, que han cambiado. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nuestras prioridades andan mal. Pero cuando nuestras prioridades es amar a Dios por sobre todas las cosas y lo amamos a Él, mira, si Él está en la punta, todo lo de abajo de Él se va acomodando solo. Un hermano vino y me dijo, hermano, ya no estoy de acuerdo con la vida que llevo. Mire, yo vengo a la iglesia y lleno mis pilas, estoy contento lunes, martes, miércoles, el jueves, hermano, ya caí. El jueves ya caí. Me ponen enfrente una botella de Fundador y es el que me gusta, hermano. Y todo lo que yo trague, todo lo pagan ellos. Y eso de sentir poder y sentir influencia y que la gente le rinde a uno pleitesía y que está ahí, y se siente tan bien que luego el sábado estoy pensando ya no voy a la iglesia porque ya fallé otra vez. Dice, pero aquí estoy otra vez. Y esto quiero que cambie ya en mi vida. Ya no quiero seguir igual. Le digo, ¿de veras quieres que oremos? Porque Dios oye. Sí, hermano, oremos por eso. Que Dios haga algo para que ya no pueda, para que ya las cosas no sean así. Y oramos por eso. Y le pedimos a Dios, y incluso una de las cosas que me gusta orar cuando se ora en esa dirección es, Señor, y si no es tan sincero el hermano, de todos modos, contéstale. El martes cayó en la cárcel, ustedes saben la historia. Su prestigio, su poder, su carrera política, todo se vino abajo. Se acabó todos sus ahorros, se acabó toda su situación. Pero Dios responde, hermano. Dios responde. Y Dios obra cosas maravillosas en nuestra vida. Y uno dice, ¿por qué Dios permitió eso? Porque eso es bendición para su vida. ¿Por qué tenemos que entrar en esas situaciones? Porque estamos cerrados de corazón. Y Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si tú no quieres, Él produce el querer. Y si tú te aferras y te obstinas y no quieres, Dios produce el querer. ¿Cómo produce el querer? Él sabe, mano, no se le va a pasar la mano, pero no se va a quedar corto. A mí me da temor. Cuando yo pienso en esas cosas, le digo al Señor, no, Señor, mejor vámonos suavecito y vamos cooperando y vamos así, flojitos, flojitos. Lo que tú quieras, Señor. Porque si yo me resisto a la voluntad de Dios, hermano, y Dios quiere hacer algo, Él es bien paciente y espera mucho tiempo. Pero también cuando toma el asunto en sus manos y dice ya basta y empieza a trabajar en tu vida, también es muy fiel. Y como es paciente y fiel, no se cansa. Y a veces el que se cansa eres tú. Y cuando te cansas le dices, está bien, hagámoslo a tu modo. Entonces Dios te bendice y cambia la situación y todo se compone. Dios quiere que estemos todos en su trono. Dios nos ha dado una doctrina para que estemos en su trono. Dios nos ha enseñado tantas cosas, nos ha dado una visión gloriosa acerca del futuro, acerca de las cosas que vienen, acerca de las cosas que Dios está haciendo. Cristo ya viene pronto. ¿Para qué aferrarte a algo de aquí cuando lo permanente ya está por venir? Hermano, sé feliz con lo que tienes. Sé feliz con el presente. La Biblia dice contentos con lo presente porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. contentos con lo presente. Hoy estás vivo. Disfruta este día. Vívelo para Dios. Ama al Señor. Eso es lo mejor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesucristo. ¿Quieres ver Hebreos 10:36? Hebreos 10:36. Aleluya. Porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Noten aquí que la promesa está en singular. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y entonces la promesa se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Y dice, acerca de esa promesa de la cual está hablando, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Mas si se retirare, si el justo se retirare, ¿qué va a pasar? No agradará mi alma. Aquí nosotros vemos que Dios tiene alma. ¿Quién es el alma de Dios? No, el Cristo es el cuerpo. El Espíritu es el Espíritu. Y el alma es el Padre. Y dice, no agradará mi alma. El Padre Celestial está atento a tu vida y está mirando si tú permaneces o si tú te retiras. Gloria a Dios. ¿Eres de los que permaneces o de los que te retiras? Nadie dice nada. Gloria a Dios. Por lo menos francotes sí lo son. Gloria a Dios. Bueno, ¿de cuáles quieres ser? Gloria a Dios, ¿de cuáles quieres ser? Pues eso es lo que Dios quiere, que tu voluntad quiera. Dios pone la gracia, pero tú pones la voluntad. Tú decides y Dios te da. Tú no decides, no viene nada, hermano. Gloria al Señor. Y dice, pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Gloria a Dios, ¿perdición de qué y ganancia de qué? ¿Perdición de qué y ganancia de qué? El versículo 35 lo dice. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón o grande ganancia de galardones. Entonces la perdición es de los galardones. Tu alma gana o pierde galardones. ¿Quieres ganancia del alma o quieres perdición de todo eso que el alma puede tener? Ganancia. Bendito sea el Señor. Hermanos, aquí en la tierra, ahora se hacen las cosas que allá se disfrutan. En el cielo no se puede aumentar ni la mitad de medio miligramo de gloria para el cielo. En el cielo se va a disfrutar, aquí se hacen los tesoros, aquí se sufre, aquí se vence, aquí se tiene victoria, aquí se hace la voluntad de Dios. Y como resultado de lo que aquí nosotros hacemos, vamos a disfrutar eternamente. Y no será de comparar. Lo que aquí nosotros sufrimos va a ser leve y momentáneo comparado con lo que allá nosotros disfrutemos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere. Dios quiere que todos estemos en su trono. Pero no todos vamos a estar. Asegúrate de estar. Asegúrate tu lugar allí. Ama a Dios con todo tu corazón. Todo lo que hagas, hazlo por amor al Señor. Vas a ver cómo no vas a cuestionar nada. Vas a ver cómo no va a haber límite de parte de Dios. Vas a ver cómo la gracia va a ser un océano y tu necesidad va a ser una islita. a ver la mano de Dios en tu vida. Vas a disfrutar de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo, hermanos. Ahí en 2 Corintios 13, versículo 11, 2 Corintios 13. El versículo 11 dice, resta, hermanos, y resta es el pedacito que nos falta. Lo que resta, lo que falta, lo que es el complemento de lo que ya tenemos. Resta, hermanos, que tengáis gozo, que seáis perfectos, que tengáis consolación, que sintáis una misma cosa, que tengáis paz. Oye, pues sí restaba bastante. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Bendito sea el Señor. Fíjense qué precioso. La iglesia, hermanos, de Corinto era una iglesia que en la primera epístola tenía muchos, muchos, muchos inconvenientes. Pero esta es la segunda epístola a los corintios. Y ha habido una enorme diferencia entre los corintios de la primera epístola y los corintios de la segunda epístola. Gracias a Dios, Dios estaba obrando cambios importantísimos en esa iglesia. Pero todavía había cosas que faltaban en esa iglesia. Los hermanos todavía no tenían un gozo continuo. Los hermanos todavía no estaban muy maduros. Y les está diciendo, resta que tengáis gozo, que seáis perfectos o maduros. Que tengáis consolación. Quiere decir que muchos estaban tristes. Que muchos estaban afligidos por las situaciones que estaban viviendo. Y dice que sintáis una misma cosa. Y eso quiere decir que disentían, que sentían diferente unos de otros. Que unos estaban diciendo una cosa, otros otra. Estaban sintiendo cosas distintas. Y Dios quiere que tengamos el mismo corazón. Que tengamos la misma mente. Dios nos quiere llevar allí. Bendito sea Jesucristo. Dice que tengáis paz. Quiere decir que no todos tenían paz. Que había gente que no tenía paz. Pero esto no los estaba descalificando. Esto los estaba animando. Pablo dice, pongan atención en estas cosas, porque esto es lo que va a permitir que el Dios de paz y de caridad esté siempre con ustedes. Pongamos atención a lo que nos falta, hermanos. Pongamos atención en aquellas cosas que Dios nos está marcando a cada uno de nosotros, donde podemos mejorar. Tú sabes dónde Dios te está hablando. Tú sabes dónde necesitas hacer ajustes. Hermano, hermana, tú sabes dónde necesitas hacer ajustes. Joven, tú necesitas hacer ajustes. Es importante que hagas los ajustes necesarios. Es buen tiempo, hoy es el día. En tanto que se dice hoy, es el tiempo. Padre celestial, te pedimos en el nombre de Cristo, Padre, que empezando por mí y por cada uno de los líderes de la iglesia y por cada uno, Dios, de los que están aquí comprometidos contigo en alguna manera, que hacen alguna cosa con amor para ti, Señor, hasta los que no hacen nada, pero son importantes porque tú los trajiste a ser parte de la iglesia. Señor, por cada uno yo te pido en este momento, Señor, llévanos un escalón más. Haznos ascender, Señor, para que estemos, Señor, mirando hacia arriba y caminando hacia arriba. Padre, que nadie se conforme con un nivel, que nadie se conforme con lo que tiene, que no haya, Señor, una actitud de conformismo, Señor, que haya un anhelo y una aspiración. Señor, tú dijiste al que venciere, Señor, la vida cristiana es una vida gloriosa cuando te amamos. La vida cristiana es una vida que vale la pena, porque es una vida, Señor, donde la bendición corre a raudales y alcanza a muchas gentes a través de nosotros. Señor, la vida cristiana es una vida gloriosa, No es una vida difícil, no es una vida de lamentos, no es una vida de sufrimientos, no es una vida de caras largas, es una vida de dicha, es una vida de una paz sobrenatural, es una vida de milagros, es una vida, Señor, de cosas maravillosas que tú tienes. Padre, ayúdanos a mirar las cosas en la dimensión espiritual. Que te amemos, que vivamos un romance contigo, que vivamos una historia de amor verdadera contigo, que disfrutemos, Señor, de esa relación maravillosa, íntima, profunda, verdadera, que tú anhelas tener con cada uno de nosotros, Señor, con cada uno de nosotros, de los adulamitas. Oh Padre, yo te suplico, edifica tu casa, edifica tu casa. Ayúdanos a caminar en victoria, ayúdanos. Somos débiles, somos ineptos, somos deficientes, Señor, hay tantos inconvenientes en nosotros, pero tú eres nuestro Dios. Y tú nos pides que te amemos, Señor, aviva en nosotros esa llama preciosa. Que te amemos como el primer día, que te amemos intensamente, que te amemos, Señor, profundamente. Padre, que nada nos pese, que nada nos turbe, que nada nos confunda, que nada nos desanime. Señor, que seamos perseverantes, que permanezcamos. Oh, como Bernabé, que se regocijó cuando vio la gracia de Dios. Y les exhortó a que permaneciesen en el propósito de corazón. Padre, que permanezcamos en el propósito del corazón. Que te amemos, Señor, y que nos enamoremos más y más de ti cada día. Gracias por ayudarnos. Gracias por oírnos y bendecir a tu iglesia. Gracias porque ahora mismo, Señor, no hay tristeza en medio de tu pueblo, no hay lamento, Señor, no hay derrota, no aceptamos ninguna de esas cosas que el diablo nos quiere vender, que nos quiere poner en la mente y que quiere que nosotros aceptemos. Ninguno de sus engaños prospera en medio de tu pueblo, no, Señor. Tu pueblo es vencedor, tu pueblo es victorioso, tu pueblo tiene la gracia, tu pueblo tiene todo para vencer. Tu pueblo vence. Tu pueblo disfruta de gloria, de tu gloria a cada paso que da. Así lo creemos. Así va a suceder, así debe suceder. En el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias por oírnos. Señor, y si alguien no es muy sincero al decirlo, de todos modos, tómale la palabra. Tómale la palabra. Tómanos la palabra. Haz lo que sea necesario, pero que nosotros participemos de tu trono. Oh Dios, para gloria tuya. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. ¿Estás contento? Sí. Gloria al Señor. Bueno, pues saluda a tus hermanos y come rico. A las 6 de la tarde tenemos reunión y seguramente va a haber bendición abundante. Dios les bendiga a todos.